asesina a tu hermano y después te viene a cobrar. Por medio de la muerte me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica dentro, que pica afuera, que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera, que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera, que pica la picadura. Picadura que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura, que hay que rascar donde pica bien. Que pica la picadura, que pica dentro, que pica afuera. Que pica la picadura. Ay, mamá, pon espiral, prende la luz, ven a cuidar. Ay, ay, se están oyendo los zumbiditos. Ay, oye, mamá, que pica la picadura. Oye, mamá, te pica la picadura. De semilla la macoña pa' que pegue. Chacucha, pero que chacucha. Tome ese camino con tu sueño y no lo niegues. Oye, mamá, te pica la picadura. Que pica dentro, que pica afuera. ¿Cómo me dice? Que pica dentro, que pica afuera. Informa. A mí me gusta contarles a ustedes cómo se vive hoy en la República Argentina. Falta de presupuesto, salarios bajos, trabajo en negro. Todas las organizaciones de trabajadores en pie de lucha y en esta línea pedimos un paro nacional. Inflación 0,6%. Docentes que piden aumento salarial. Marchas en todo el país para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Y les pediremos a ustedes que salgan a las calles. En la ciudad de Buenos Aires, la inflación es del 1,8%. El brócoli, el kilo, 7,99. Made in Brasil. Por orden del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se comenzó a construir un muro de 3 metros de altura que separa este municipio del de San Fernando. La decisión fue tomada tras un reclamo por parte de los vecinos de un country de la zona, afectados por la inseguridad. La generosidad. Córdoba. Se realizó el tercer plenario abierto en defensa del trabajo y el salario. Más de 130 delegados de distintos sindicatos se dieron cita el 27 de marzo en el local de ATE de esa provincia. Entre las resoluciones votadas se encuentra el apoyo a la ley de la diputada provincial Liliana Olivero para suspender los despidos y las suspensiones. Argentina, año dengue. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, expuso ante la Comisión de Salud del Senado tras su regreso de Charata, Chaco. La epidemia ya se cobró varias víctimas en esa provincia. La generosidad. Cumbre del G20. En Londres, Inglaterra, se dieron cita el grupo de los 7 países más poderosos del mundo para analizar medidas paliativas a la crisis económica mundial. Por primera vez fueron invitados países periféricos como Argentina y Brasil. La cumbre fue repudiada por una multitudinaria marcha que fue reprimida y se cobró la vida de un manifestante. Estado del tránsito. Buenas tardes, nos encontramos en la Avenida de Mayo 525, donde más de 10.000 personas, en su mayoría de origen boliviano, reclaman frente a la legislatura porteña mejores condiciones laborales. Estos trabajan jornadas de 16 horas en condiciones de semi-esclavitud. A los automovilistas les informamos que las adyacencias de la Plaza de Mayo se encuentran totalmente cerradas al tránsito. Por lo tanto, todos los que quieran acercarse a solidarizarse con los manifestantes deben dejar su auto en el estacionamiento más cercano. Los servicios de subte, trenes y premetros continúan siendo subsidiados y funcionando en pésimas condiciones. Muchas gracias. En la ciudad de Buenos Aires, la inflación es del 1,8%. El brócoli, el kilo, 7,99. Abrigarse y que tengan muy buenas noches. Sí. Sintonícenos mañana en otra aventura del Vengador Enmascarado que vuela sobre las azoteas de nuestra ciudad y lo escuchamos gritar. Cuidado, malhechores, donde quiera que estén. Día de Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Y si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido, ven acá. Sí, ya voy. Date prisa, el teléfono ya sonó. ¿Crees que me van a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Se estaban muriendo pobladores de Catamarca del dengue. Hola. Que no se sigan muriendo más gente, que no encuentran más, que digan si se pica la segunda vez. Y la segunda vez es muerte clavada, señor. Ese debate no estuvo en la campaña electoral y es el debate que, por supuesto, no está ahora alrededor de los graves problemas que tienen los trabajadores y el pueblo. Cómo enfrentar los despidos, las suspensiones, cómo hacer empezar las clases en Río Negro y Neuquén, que hay un paro por tiempo indeterminado de los docentes porque les pagan salarios miserables, o tantas otras males que están escondidos debajo de las falsas mentiras del INDEC. Por eso, Izquierda Socialista llama a enfrentar a los candidatos del ajuste, los candidatos que preparan el ajuste. Y esos candidatos son todos, incluidos el matrimonio presidencial, los Kirchner, pero también el peronismo de los Reutemann, de los de Narváez, la UCR que quieren hacer reflotar tras la muerte de Alfonsín, pero sabemos que es la UCR que gobernó siempre para el Fondo Monetario Internacional, la experiencia de vida, la que terminó asesinando a trabajadores en el 2001 y hoy la justicia sobresee a De la Rúa, la que gobernó en este caso De la Rúa con Cavallo en su momento, y hoy la UCR que acompaña, aunque haga críticas al gobierno, acompaña lo fundamental de este modelo económico, que es que la crisis la paguen los trabajadores. Por eso ninguno está por frenar los despidos y las suspensiones, todos están por subsidiar a las patronales, todos buscan bajarles las retenciones a los grupos de Copatel, todos quieren pagar la deuda externa con el hambre del pueblo y todos defienden las privatizadas. Llamando a Gringo Giordano. ¿Quieren? ¡Basta de escuchar en mi teléfono! ¡Ya dejen de espiarnos! ¡Está bien, está bien! ¡Pero no pierda usted los objetivos! ¡Nadie lo espía! Que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, que la paguen Repsol, que la pague General Motors, el Citibank, Telefónica, los bancos, el Fondo Monetario Internacional. Y estamos probando, porque la política hay que probarla para llevarla adelante, estamos impulsando desde Córdoba, pero para todo el país, una ley que es el proyecto de ley de nuestra legisladora y diputada Liliana Olivero de Córdoba, que es una ley que prohíba los despidos, que prohíba las suspensiones, que aumente los salarios, que expropie y pase a la nación o a la provincia toda fábrica que cierre o despida, en el camino de empezar a evitar de que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo y la paguen los de arriba. Por eso es muy importante seguir luchando contra la traición de Cetera, que le niega el apoyo para los docentes que están peleando, contra la CGT, que va a hacer una marcha ensuciando el Día Internacional de los Trabajadores el 30 de abril para pedir cargos en el Poder Ejecutivo y en las listas del peronismo. Y es muy importante entonces redoblar los esfuerzos no solo para la unidad de los luchadores, de los trabajadores y de la izquierda en las luchas, sino también en las elecciones, que se conforme un frente de izquierda para enfrentar a todos los políticos patronales, para denunciar que el capitalismo no va más, un frente de izquierda que pueda enfrentar a todos los políticos que quieren el ajuste, a todos los políticos que quieren que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo y no los que la provocaron. Entonces, Izquierda Socialista, bueno, tiene un desafío y con su vocación unitaria y habiendo siendo unitarios en muchas contiendas electorales, llamamos al Partido Obrero, al PTS, al Movimiento al Socialismo, de que no hay, consideramos que no hay un impedimento ni en el programa ni en las candidaturas para hacer un frente de izquierda y enfrentar toda esta situación y juntos poder llamar en forma unitaria a que esta crisis no la paguemos más los de abajo, sino que lo paguen los de arriba, conformando un frente de izquierda y de los trabajadores, porque consideramos muy importante, si esto se da, para enfrentar no solo la coyuntura electoral, sino todo el desafío que se viene por una Argentina nueva, por una Argentina distinta, que para nosotros tiene que ser una Argentina donde no haya FMI, donde no haya multinacionales, donde no haya patronales negreras, sino que haya un gobierno donde gobiernen las mayorías populares, y creemos que la izquierda tiene mucho por decir, por eso sería muy importante que vaya unida en esta contienda electoral. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano, aquí en Días de Pobladora. Buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos. ¡Una duna mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. A cantar, mamá. Caminé por las calles, me metí en las casas. Cuando se vive en una casa precaria, al lado de un lugar que se puede inundar o que puede venir una luz, que venga la luz y te tape todo, es un drama. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo me fui hasta arriba. La tierra es greda, lodo. Entonces, una vecina, usted le decía no tenga miedo, le decía presidente. Claro, no tenga miedo, porque una señora, cuando yo estaba en una casa y se largó el chaparrón y el aguacero, tenía miedo, me decía, doctora, a ver si se viene la luz, vamos a salir de acá. No, le digo, quedé tranquila que no se va a venir ninguna luz, porque si se viene un chaparrón, bueno, no estoy así de... Además agarró una terrible aguacero, por si todo fuera poco, pero a mí me gusta mucho la lluvia. Por eso quedé así, me expresaron una camisa. Mientras miro el mal tiempo, me gusta mucho la lluvia. Que muestra el ventanal. Con la luz o sin la luz. Caen las ramas desnudas que... Por eso quedé así, me completaron una camisa. No tiemblan como vos. Ahora quiero ir a ver una casa. ¿Me van a dejar ver una casa? No fue bueno verte de nuevo. ¿Me van a dejar ver una casa? Problema, reitero. Lo que mejor te sale es provocar. Es la pobreza estructural. Pero todos ustedes que son de acá saben que lo que estoy diciendo es la verdad. Y la verdad que cuando uno ve una casa que es prácticamente una tapera, en una casa, en realidad la desgracia podría haber sido otra, pero en definitiva el problema, reitero, es la pobreza estructural. Lugares olvidados durante décadas. Volvimos a fingir. En lugares como este faltan tantas cosas. Que estábamos felices que al llegar al aeropuerto decirnos otra vez. Me recibieron los que no entienden. Vos siempre estás enamorada. Los que carecen de todo. De lo que intentas destruir. Posibilidad. Dejas la luz prendida para dormir. Me gusta mucho la lluvia. Yo quiero agradecerles, con alud o sin alud, a todos ustedes, la infinita paciencia que esperaron seguramente durante décadas sin levantar el puño. Esperaron sin agravios ni violencias. Esperaron sin descalificarnos, y al contrario, cuando uno baja en un helicóptero levantando tierra porque no hay pavimento o porque la tierra está seca, lo reciben con la mano tendida, con el rostro lleno de sonrisas, y diciendo gracias. Yo quiero decirles a todos ustedes que no le den nunca más las gracias a nadie. Al contrario, yo quiero decirles perdón por tanto tiempo de avaricia. Se viene cada vez peor acá. Juegan con los sentimientos de la gente y la necesidad de la gente. En nombre de todos los argentinos, perdón. Es un don doloroso amor. La gente necesita comer. Tu sonrisa está bien. Perdón por tanto tiempo de egoísmo. En usa muerta en los bolsillos. Otra vez que no tiene trabajo. Y 35 mangos sucios. Le debe fortuna a la mujer que no le paga. El problema, reitero, perdón, es la pobreza estructural. Perdón. No me van a pagar las vacaciones ni el aguinaldo ahora que salgo de vacaciones y no tengo un peso en casa. No hay trabajo y otro no queda. Se viene cada vez peor acá. Ustedes tienen el derecho a reclamar sin levantar el puño. Yo podría dar el informe del clima o entrevistar gente. Creo que tengo talento. Claro. Y también sé bailar. Puedes bailar en la radio. No sé, ¿por qué no pueden verte? Perdona mía. Días de Pobladora. Ediciones El Proleta Radio presenta. Yo creo que pagar bajos salarios es la clave de la empresa. Informa Diario de Pobladora. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Francisco te habla, delegado de Subte. No sé si te acordás de mí, pero compartimos una mesa de debate en TN por el tema de la libertad sindical y el fallo de la Corte Suprema. Mira, te molesto porque estamos con algunas trabitas por parte de la UTA para implementar el sindicato propio, ¿viste? Votado por la mayoría de todos los compañeros, todas las líneas en el último referéndum. Pero bueno, nada, Huguito, cualquier cosa nos estamos hablando. Dale, hasta luego, gracias. Hugo, llamada para hacerte acordar del aumento salarial de emergencia. La inflación no para y para mí da para reapertura de paritaria. Te dejo un abrazo. Buenas, Hugo. Soy Marcelo de Paraná Metal, delegado adjunto de la UON de Villa Constitución. Te llamo para ponerte al día de la situación de acá, de los compañeros. Estoy un poquito disgustado con la propuesta de bajar el sueldo para conservar el trabajo. El problemita son los 400 contratados que quedaron fuera del acuerdo. Decime qué te parece porque nosotros tenemos ganas de seguir luchando. Bueno, llámame. Chao. El informativo Radio Belgrano. Y les pedimos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes, Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Días de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas. Hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Día de Pobladora. Y hoy, en Días de Pobladora, El Proleta Radio. Sincha de boca. Roberto Pianelli. Delegado del Subte, Línea E. ¿Con qué se puede llegar a enojar más? Doctor Pareja, con que le digas que tenés que ir a una reunión con un par de aparatos del cuerpo delegado, el domingo querés ir a ver a Boca. Está complicada. Me dice soy gorila, pero ella es más gorila que yo. ¿Porque no es de Boca? Porque no es de Boca. ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién es gorila? Si son los que no son peronistas o los que no son hechas de Boca. ¿Quién es gorila? Si son los que no son peronistas o los que no son hechas de Boca. El Proleta Radio. Días de Pobladora.